El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Betas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Guanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Tatasi, Colquechaca, Tasna Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro ciclo, Nuevo Auge de la Minería, en el anterior programa nos referimos a la situación de la minería en nuestro país en momentos en que se presenta una mayor demanda internacional y alza de precios de materias primas. Hoy veamos un nuevo capítulo. ¿Quién se beneficia más del nuevo auge y alza de precios de materias primas? Pero, a modo de ingresar en tema, escuchemos este fragmento de nuestra historia. La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Nos encontramos en Potosí, entre el siglo XVI y XVII. Entonces, esta ciudad era el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vinos. La economía de Córdoba y Tucumán, que le abastecía de animales de tracción y de tejidos.